de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Miss, muy buenos días y vámonos, si le parece, con lo más importante del momento. Asunto de enorme relevancia el de ayer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene muchas vertientes que es importante leer. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una recomendación a autoridades federales y locales por presuntas violaciones de derechos humanos en el caso Iguala. Señaló que al menos 70 imputados fueron torturados. Y aquí viene lo otro. Aseguró que por lo menos 19 personas, no dijo quiénes, hay que investigar quiénes son, fueron incineradas en el basurero de Cocula. ¿Sí me escuchó bien, verdad? 19 personas incineradas en el basurero de Cocula. Es lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que le daría una parte de razón a eso que se llama verdad histórica. Y perdóneme, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenemos es hoy por hoy una de las mejores que hemos tenido, en verdad, desde su fundación. México reiteró su rechazo a la propuesta de Estados Unidos para ser el tercer país seguro para migrantes que buscan asilo en la Unión Americana. Ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios se retiraron de la orden del día las iniciativas sobre la consulta popular y la revocación de mandato. El presidente Enrique Peña Nieto se despidió y rindió un homenaje a los integrantes del Estado Mayor Presidencial que lo apoyaron durante su sexenio. Este cuerpo militar desaparecerá en la próxima administración, como lo ha anunciado el presidente electo. El Banco de México ajustó su baja a la baja su crecimiento de crecimiento para México en 2018 a un rango que va de 2.2 y 2.4%. Para 2019 estimó que será de entre 1.7 y 2.7%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estudia la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones de automóviles luego de que la General Motors anunció despidos y cierres de plantas. La selección femenil sub-17, qué hallazgo. Esta fue la jugada del penalti, vea usted, y vea usted la verdad, lo bien tirado que está el penalti, con una decisión y vámonos para adentro, ni se movió la portera canadiense. Con ese gol, México llega a la final del Mundial sub-17 de fútbol que se celebra en Uruguay. ¿Vio? Dicen que los penaltis bien tirados, ¿dónde deben de ser? En la red, claro, pero en la red, en las redes laterales. En las redes laterales, no en la red de fondo, porque hay posibilidades ahí. Ahí, ¡pum!, un tiro de penalti formidable. En verdad, qué emoción que hayan ganado este equipo de sub-17. Ahora viene la otra parte, que es que el próximo día, sábado, en la tarde, España, que ganó 2-0, juegue la final contra México y ese será el campeón sub-17. Aquí lo veníamos diciendo, este es un equipo muy, muy bien armado. Mire, vamos a ver otra vez la jugada del penalti para que usted, hay que regodearnos con esto, perdónenme, mire, clarísimo penalti, vámonos, tómala. Y entonces penalti y qué bien lo tira. Vea usted del lado izquierdo, del lado derecho de la portería. Vámonos, ahí, dígame quién lo para ahí, nadie. Bueno, México 2-0, se jugaron ayer los primeros partidos de ida de cuartos de final y este equipo que se llama Cruz Azul es el mejor equipo hoy por hoy de México. Ahora le falta que lo corone como campeón, pero no hay duda que es el mejor equipo. Este gol se anuló, pero si usted se da cuenta en la repetición, va a ver ahorita, lo vuelve ahí. El jugador viene de atrás. El de atrás es el que cuenta, no el que está en primer plano. El que está atrás. Lo vieron en el VAR y dijeron, no hay fuera de lugar. Y ese fue el primero, luego dijeron que sí. Luego metió el segundo gol el Cruz Azul, este fue el segundo. Y hubo por ahí un penalti clarísimo que cometió el Cruz Azul que no marcaron y que ni siquiera fue por los rumbos del VAR. Y este fue, con este gol Cruz Azul con seguridad. Bueno, y vamos a ver si se puede rapidísimamente. ¿Qué gol metió Funes Mori ayer? ¡Qué bárbaro! El gol del Monterrey con el que vence 1-0 al Santos. Vea usted qué gol. No se lo pierda, mire. Lo dejo para que lo goce. ¡Pum! Ok. Un centro para la pelota con el pecho. El jugador queda de espaldas a la portería y mete una tijera verdaderamente formidable. Vea usted, para el balón con el pecho, qué golazo. Bueno, hoy Toluca recibe al América y Tigres va contra Pumas a las 9 de la noche. Vamos a ver cómo le va a los Pumas allá en una aduana dificilísima de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Once Noticias, prestigio informativo. Aquí andamos, como todas las mañanas, aquí saludándole desde Canal 11, aquí en las instalaciones del Casco de Santo Tomás. La Miss, mi querida Istiel, su servidor y todo el equipo que hace posible la emisión, le agradecemos que nos acompañe. Saludamos también a quienes a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, nuestras alternativas en radio, además de las redes. Le queremos agradecer profundamente que esté con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con estas imágenes que ahora nos son tan gratas. Son imágenes de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque ayer nuestra ciudad, en buena parte del centro y zonas aledañas, fue un verdadero caos. Más de lo normal. Y no lo decimos para impugnar a los marchistas, sino lo decimos como una forma de vida que tenemos que cuestionarnos cotidianamente de manera muy seria lo que pasa con todas las manifestaciones que se hacen en la ciudad. No estoy en contra de ellas, sino tenemos que pensar cómo convivimos con ellas, porque lo de ayer fue verdaderamente caótico. Y además ve usted la gran cantidad de campesinos que estaban en el Zócalo. Las principales avenidas se paralizaron. Campesinos de diferentes estados de la República Mexicana, de diferentes puntos de la República Mexicana, marcharon a lo largo por distintos puntos para lograr concentrarse en el Zócalo capitalino. Salieron de cuatro puntos, para ser preciso. Unos avanzaron sobre el Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia, otros por Eje Central, algunos más partieron de la Plaza de las Tres Culturas y otros más desde el Monumento a la Revolución. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Cortes viales. Muchos llegaron tarde a su trabajo, en tanto que el servicio de Metrobús en distintas líneas fue suspendido en algunos tramos para permitir el paso de los contingentes. ¿Cuál era su demanda? Pues fíjese, no era tanto demanda como una conmemoración, el 107 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, y pedir estar incluidos en el proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública y política del país. A eso se debió todo. La conmemoración del Plan de Ayala y pues que los voltee a ver, ya sabe quién, para que pues los atienda a los campesinos y no los saquen de la jugada, mismos, buena parte de ellos, perdón, que el año pasado rendían pleitesía a quien entonces era presidente. Y no generalizo, pero son cosas que tenemos que saber ver. Pero insisto, nuestra imagen del día, imágenes del día, son al mismo tiempo la gran creatividad, ingenio de los campesinos, pero también lo que se provoca con este tipo de manifestaciones. Y pues uno se pregunta siempre quién está detrás de todas estas movilizaciones. Dirán, si no es así, no nos voltean a ver, tienen razón. Pero pues ¿cómo hacerle para convivir con toda esta circunstancia que se vive en la Ciudad de México particularmente? Bueno, vámonos, si le parece, con la otra terca realidad. Fíjese qué importante el informe ayer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es que tiene diferentes incisos, su servidor lo tuvo la oportunidad de leerlo ayer, tiene diferentes incisos y todos son de enorme relevancia. Fíjese, vamos por partes. Fue violentado el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en el caso Iguala al difundir información parcial. Este es uno de los aspectos. Pero vea lo que dijo Luis Raúl González. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una recomendación por presuntas violaciones de derechos humanos en el caso Iguala. Su titular, Luis Raúl González Pérez, señaló que este documento arrojó que, al menos, 19 personas pudieron ser incineradas en el basurero de Cocula, Guerrero. González Pérez dijo, además, que 70 de los imputados por la desaparición de los normalistas fueron torturados durante las indagatorias. A 50 meses de distancia de estos hechos, dijo, el derecho a la verdad fue violentado. En diversas ocasiones, las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa. Denunció que a lo largo de esta investigación, las autoridades que tuvieron una relación con la investigación entregaron información incompleta y desordenada. Aseguró que este documento ya se envió a 23 autoridades federales y locales. La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado. Dijo que si bien con esta recomendación no termina la investigación, es necesario que las siguientes autoridades le den continuidad para conocer la verdad. Corresponderá a las nuevas autoridades enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual la presente recomendación constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que se acatará la recomendación emitida por la CNDH, en la que señala el empleo de tortura para extraer testimonios de presuntos involucrados en el caso Iguala. Yo creo que habría que ver la propia recomendación y sobre eso se me hace un poco prematuro ahorita, lo estoy leyendo y estudiando, pero no pasará de mañana o pasado mañana sin que lo podamos decir. De antemano lo señalo, las recomendaciones de la CNDH se deben de aceptar, se deben de cumplir y se deben de profundizar. El secretario Navarrete Prida reconoció que aún existen prácticas de tortura en el país. Yo creo que sigue existiendo la tortura como método de extracción de confesiones, desafortunadamente, y que ahora tenemos problemas más serios que no solo la tortura, la desaparición forzosa. Junto con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Navarrete Prida develó ayer la placa de la sala de cine de Jorge Carpizo, en nombre del grandísimo personaje que fue Jorge Carpizo MacGregor, exsecretario de Gobernación, exprocurador general de la República, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros muchos cargos. Es rector de la UNAM. Bueno, el Instituto Nacional de Migración habilitará otro albergue para los migrantes centroamericanos que se encuentran asentados en Tijuana. Y es que el refugio donde se encuentran actualmente ha quedado completamente rebasado. Hace mes y medio, la mayoría de estos migrantes salieron de sus lugares de origen con la intención de llegar a Estados Unidos, meta que no han alcanzado. La verdad que sería buscar dónde acomodarnos, porque si no hay lugar, a ver en qué lado lo podemos quedar. Cifras del Ayuntamiento de Tijuana indican que son poco más de 6,000 centroamericanos que conviven en reducidos espacios dentro y fuera de la unidad deportiva Benito Juárez. Ante el poco espacio disponible y la llegada de más centroamericanos en las próximas horas, el Instituto Nacional de Migración estudia la posibilidad de abrir otro albergue en esta ciudad fronteriza. A pesar de la ayuda recibida de las Fuerzas Armadas, autoridades municipales advirtieron que los recursos para cubrir la alimentación y servicios médicos serán suficientes solo hasta el próximo viernes. Es una realidad que para los propios migrantes no les es ajena. Vamos a ver cómo hacemos con los alimentos porque está bien difícil, hay bastante gente y hay veces que la comida de repente no ajusta y hay veces que hay gente que se queda sin comer. Al respecto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseveró que gracias a la labor de la Policía Federal, que resguarda las caravanas migrantes, ninguno de los centroamericanos ha resultado herido o ha perdido la vida. Incluso el grupo que intentó ingresar por la fuerza a Estados Unidos el fin de semana pasado. Pero ni niños, ni mujeres embarazadas, ni adultos mayores, ni jóvenes, ni siquiera ese grupo de violentos, que 100 de ellos han sido ya deportados y repatriados a sus países de origen, han tenido mayor daño. Informó que 686 centroamericanos que se encuentran en esa ciudad y en la capital recibieron facilidades para obtener un empleo formal en México. 11 Noticias, Atlante Muñoz. El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se firmará el próximo viernes a las 6 de la mañana, hora del centro de nuestro país, que serán 8 de la mañana, hora en Buenos Aires, Argentina. Esto es en el marco del G20. El canciller Luis Videgaray dijo que, como ocurre con todos los acuerdos comerciales, será asignado por los jefes negociadores. En el caso de México, lo hará el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y estarán de testigos los presidentes, en este caso, el señor Justin Trudeau, el señor Donald Trump y el presidente todavía en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador. El hombre en pantalla fue un artífice, este no, el otro, un artífice, ¿qué dije? Ah, perdóneme, dije el presidente en funciones. Bueno, pues es, creo que no me equivoqué tanto, aunque sí me equivoqué de suyo, pero es el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto. Entonces yo le decía que quien vi en la pantalla primero, el señor Ildefonso Guajardo, fue una pieza clave para este proceso. Sobre el tema migratorio, el canciller, el todavía canciller, rechazó Videgaray la propuesta del gobierno de Donald Trump para que México sea declarado nación segura para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Es decir, dijo, México no debe ser el destino final de estos migrantes. Al referirse al llamado plan B de Trump, de enviar más tropas y colocar alambre de púas en la frontera, si el Congreso no aprueba el financiamiento para el muro, el canciller aseguró que su construcción no es un tema de carácter bilateral, y ahí sí le cabe toda la razón. Pero también seguimos esperando la respuesta de la nota presentada más allá de 24 horas después de lo que había pasado por parte del gobierno de México al de Estados Unidos, en el sentido de lanzar bombas y balas de hule y bomba y gases lacrimógenos desde su territorio a nuestro territorio. Y además habrá que ver si hubo sobrevuelos sobre territorio mexicano. Es un asunto para, en verdad lo digo, no perder de vista, porque uno no puede hacerse de la vista gorda, como se dice de manera doméstica, porque al fin y al cabo se violan los espacios de las dos naciones, y en eso, si alguien debe ser escrupuloso, debemos de ser nosotros. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el creciente problema migratorio de Centroamérica, de centroamericanos, ¿hacia dónde? Hacia los Estados Unidos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tiene documentados que desde mediados de octubre hasta 14.000 migrantes originarios de Centroamérica habrían cruzado por la frontera de Guatemala y México en busca de llegar a Estados Unidos. Consideró que en su camino, estas personas se enfrentan a amenazas que ponen en peligro su vida, libertad y seguridad, por lo que dirigió cartas a los gobiernos de Guatemala, Honduras, México y la Unión Americana para pedirles garantizar sus derechos humanos. La ONU pidió su colaboración para apoyar a los migrantes con alojamiento, atención médica y alimentación para evitar que sean víctimas de traficantes y sufran de explotación. Destacó que en las caravanas existen grupos vulnerables como mujeres embarazadas y madres con hijos menores de 5 años. A Washington le expresó su preocupación por el lenguaje y las prácticas racistas y xenófobas usadas por autoridades de alto nivel. También alertaron sobre la decisión de enviar a militares para asegurar la frontera. Argumentaron que la experiencia muestra que cuando las Fuerzas Armadas se usan para realizar tareas donde no están capacitadas, generalmente se producen graves violaciones de los derechos humanos. En tanto, el gobierno estadounidense informó que en los últimos 5 años se ha incrementado 10 veces el número de personas que argumentan miedo creíble para no regresar a sus países de origen cuando cruzan ilegalmente la frontera con México. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alaniz. En la Cámara de Diputados se aprobó la licencia de 6 legisladores que se integrarán a cargos públicos de la próxima administración. Temas como consulta popular quedaron pendientes, pero lo que sí es importante decir es que estos 6 legisladores de antemano se sabía que en estos días tomarían otro rumbo ya como secretarios de Estado a partir del 1 de diciembre. Pero, digamos, era un asunto que estaba pactado, programado al interior de Morena, al interior del gobierno futuro de López Obrador y al interior del propio legislativo. Ante la falta de acuerdos en la Junta de Coordinación Política y para no exacerbar más los ánimos rumbo a la ceremonia solemne de toma de posesión presidencial, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados retiraron este miércoles la iniciativa de reformas constitucionales para flexibilizar la figura de la consulta popular y establecer la revocación de mandato. Se saca del orden del día temas importantes como son revocación de mandato y consulta popular, debido precisamente a que lo que no quieren es seguir generando este tipo de debate de la oposición. En la plenaria sí se desahogaron el resto de los temas previstos, así como la aprobación de licencia a 6 diputados que se integran a partir del 1 y 3 de diciembre a cargos públicos de la próxima administración. Panistas y perredistas advirtieron que lo de la sesión para eliminar el fuero constitucional fue el mensaje de que cuentan con los votos necesarios para frenar reformas constitucionales en las que no haya consenso. Fue mala planeación, todos lo sabemos, de fechas. No había por qué exponer al presidente en temas tan medulares como los quisieron sacar antes, cuando teníamos una toma de protesta que hay que transitar en paz y por el bien de los mexicanos y las mexicanas, ¿no? El Pleno aprobó y remitió al Ejecutivo la minuta con proyecto de decreto que expide la ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y desaparece la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Al dar por terminada la sesión, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, citó a los legisladores a la sesión de Congreso General del sábado 1 de diciembre, donde rendirá protesta el próximo presidente constitucional. Con información de Cristian Meléndez y Eduardo Zamudio, Salvador Martínez, 11 Noticias. Le invitamos a que nos acompañe el próximo sábado 1 de diciembre la transmisión especial que tendrá Canal 11 con motivo del cambio de poderes a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué tendremos a lo largo del día? Bueno, tendremos mesas de reflexión. Estaremos primero con la información, con la imagen del canal del Congreso desde las 9 de la mañana. Hay que recordar que le hago una rápida ruta crítica, si me lo permite, cómo serán las cosas. A las 9 de la mañana empieza el posicionamiento de los partidos. Le adelanto, por cierto, que por parte de Morena, quien hablará será Miguel Ángel Mancera. Y también Mauricio, yo ahorita me acuerdo, mejor no me quiero adelantar, del PAN, también ya tenemos, ya más o menos se sabe quiénes van a presentar los posicionamientos. Eso será entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana empieza ya a correr la ceremonia con López Obrador, las comisiones que lo reciben, llega López Obrador, a eso de un poquito antes de las 11 estará dándose el cambio de gobierno, que significa que el presidente, el ya no presidente, el expresidente, por lo digo técnicamente, Enrique Peña Nieto, le dará la bandera a Porfirio Muñoz Ledo, quien es el presidente de debates. La sede es en la Cámara de Diputados. Entonces, el diputado Porfirio Muñoz Ledo toma la bandera y se la da a Andrés Manuel López Obrador, que él mismo se la coloca, alguien le ayudará, son asuntos que hacen. Bueno, entonces después de eso, del himno nacional, y protesta usted, sí, protesto, y de ahí nos vamos al discurso de López Obrador. ¿Cuánto va a durar? No se sabe. Se calcula que esa ceremonia debe de estar terminando a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana estaremos entonces ya con todas las actividades que tienen que ver con la recepción que se le hace al cuerpo diplomático, a los presidentes que vienen del extranjero, toda esta parte que tiene que ver con el agradecimiento a los invitados, y después vendrá una comida. Todo eso son actividades que seguramente habrá difusión, pero son más bien privadas. Pero a las 4 de la tarde se le estará entregando el mando de los indígenas, el bastón de mando de los indígenas a López Obrador. Y a las 5 de la tarde él dará un discurso. Y a las 6 de la tarde, juguetonamente lo digo, empieza el AMLO Fest, en donde estarán diferentes artistas. Suponemos que estará Silvio Rodríguez, con quien anda allá en el sureste mexicano el señor López Obrador. Y entonces ahí concluye. Y a lo largo de todo ese tiempo tendremos en la mañana una mesa de análisis, de reflexión, estará Guadalupe Contreras, estará toda la mañana ahí con todo el equipo que de Canal 11, estarán todos nuestros reporteros a lo largo de diferentes instancias en la Ciudad de México para seguir a López Obrador lo más que se pueda. No va a haber un seguimiento directo, va a ser muy difícil que lo haya de la prensa desde su casa hasta San Lázaro, pero bueno, todo esto ya sabe que va siendo, ahí lo vamos viendo cómo va dándose, pero está organizado muy bien. Y hacia el final, a eso de las un poquito 3:30 de la tarde, empezaremos de ahí con su servidor hasta que demos en lo que corresponde a la ceremonia ya con el presidente electo, en lo que es, digamos, una especie de gran festival, y ya, colorín colorado, y no sabemos si mañana, el domingo, vaya a haber conferencia de prensa a las 7 de la mañana, a las 6 con todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad, y a las 7 de la mañana con ya la prensa. Eso lo empezaremos a ir sabiendo a partir de mañana y del mismo sábado. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:27 en la hora del centro. El sábado 1 de diciembre rendirá protesta el nuevo presidente de México. En Canal 11 nos acompañarán distintos analistas en el estudio para comentar y dar seguimiento a las actividades de esta importante jornada. Cobertura especial. Presidencia de la República 2018-2024. Sábado 1 de diciembre. Mesa de reflexión a las 8 horas y mesa de análisis a las 15:45 horas. Canal 11. Bueno, perdón, me alargué para explicar todo esto, Marcos, pero te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Nos vemos a las 8:20 para que haya más deportes. Por supuesto que sí, vamos a iniciar con la información de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Cruz Azul tomó ventaja de 2-0 en visita a Querétaro. Las anotaciones fueron obra de Pablo Aguilar al minuto 16 y Edgar Méndez al 60. Con este marcador, Gallos Blancos de Querétaro necesitan anotar 3 goles sin recibir ninguno en la visita que realizarán a la máquina este sábado en el Estadio Azteca. Cruz Azul puede perder por 1 o 2 goles y aún así clasificaría a la siguiente fase de la liguilla. Y otro partido de la jornada, Monterrey superó como local a Santos con un solitario gol de Rogelio Funes Mori, un golazo al minuto 60. Con este marcador, Monterrey puede empatar por cualquier marcador o perder. Ahí está precisamente cómo la controla la chilena y el gol ante la entrada floja que hubo ahí en el estadio de Monterrey. Así que Monterrey toma ventaja, todavía falta el partido de vuelta. Esta es una llave mucho más cerrada. Bueno, para el día de hoy continúan las eliminatorias allá en Toluca. América visita a los Diablos Rojos y en el Volcán Auténtico los Tigres se enfrentan a los Pumas de la UNAM. Entonces, ahí está, Javier, lo que pasó el día de ayer. Así que qué golazo el de Funes Mori. Oye, pero la nota es la sub-17. Sí, ¿verdad? También una gran actuación. Ya está en la final contra España. Histórico lo que hicieron. Oye, entonces más temprano entramos deportes al rato. Por supuesto que sí. Parqueamos del gol y toda la cosa. Por supuesto. Vale, pausa. Mi nombre es Patricia Trejo Rojas, tengo 47 años. Yo dejé mis revisiones, ese fue mi grave error. Y diagnosticada con cáncer cervicouterino más avanzado, pero tuve la posibilidad de curar. El mensaje es, chécate. Tú sí puedes detectar el cáncer de cuello uterino a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. A las 6:31 en hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Y vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que andan ya circulando. Vamos a iniciar el día de hoy con Reforma. Continúa con el tema que he investigado, me parece que de manera muy interesante desde ayer, que es el asunto que tiene que ver con lo que se llama la Sociedad Hipotecaria Federal. Revelan audios, moches en la Sociedad Hipotecaria Federal. En la parte, en el cintillo de la nota, coloca que extorsionaban a deudores en problemados y dan créditos a cambio de acciones en negocios. Y aquí viene cómo lo hacían, y aquí viene la transcripción de uno de los audios, que es una evidencia muy clara. Habrá que ver qué dicen los involucrados, pero digamos, como se ven las cosas, está clarísimo que tienen una responsabilidad concreta, ¿no? Bueno, del lado izquierdo, vamos a ver, al igual que otros diarios lo han hecho hoy, Reforma, ¿cómo califica usted al presidente Enrique Peña Nieto? Primero, bueno, del lado izquierdo, primero le cuento que acusa a la SEP, roba nómina a los gobiernos estatales porque dice que se quedan con el impuesto sobre la renta y entonces, bueno, que se vuelve ahí un verdadero problema burocrático y en muchas ocasiones se quedan con el dinero. Acá viene lo otro que seguramente le puede interesar mucho, también lo traen otros diarios en que califican al presidente. A ver, se va reprobado Peña Nieto. Leo, aprueba o desaprueba la forma como ha hecho su su trabajo como presidente de la República. Aprueba es en verde y reprueba es en rojo. Aprueba 28%, reprueba 68%. Y algo muy interesante, se hace un comparativo con otros presidentes. En noviembre, al final de su sexenio, empezamos con Zedillo. Ernesto Zedillo tenía 69 de aprobación, 21 de reprobado. Desaprueba. Fox tenía en noviembre del 2006 61 de aprobación, 28 de desaprobación. Y Felipe Calderón tenía 61 de aprobación, 31% de desaprobación. Si usted se da cuenta, es cerca de lo dramático. Si lo hacemos en comparación con todo lo condescendientes que a veces somos como sociedad, ¿cómo calificamos de manera precisa al presidente Enrique Peña Nieto? ¿Y cómo calificamos? Yo pienso que aquí había algo de condescendencia en estos 13 sexenios, pero más allá de ello, pues ahí está. Usted le pondría 28% de aprobación, uno de los más bajos de la historia, el más bajo de la historia desde que se mide. A ver, ahora le voy a plantear otra pregunta que hace el diario, que vale la pena. Comparado con el sexenio anterior, ¿diría que en este sexenio aumentó o disminuyó? ¿Violencia aumentó? ¿Inseguridad pública aumentó? ¿Corrupción del gobierno aumentó? ¿La pobreza aumentó? ¿Disminuyeron? En muy poco. Así que este es el legado que deja en un primer momento Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos también, Los Pinos para Todos, ya Los Pinos ya se abren, como usted sabe, Los Pinos, la casa presidencial, habrá que ir a verla, si no la conoce, habrá que tener paciencia y darse una vueltecita, en verdad que lo vale. Bueno, por todo lo que vio, esa es la casa presidencial. Exige Canacintra CO2 a Petróleos Mexicanos, pendientes de Conagua, el túnel Emisor Oriente quedará al 90% y la tercera línea del Cutzamala al 80%. Demanda Mexicanos contra la Corrupción, ir contra los corruptos y también, bueno, ya lo sabe usted, no sé qué tanto debamos de detenernos en las expresiones que tuvo ayer Paco Ignacio Taibo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De cualquier manera, consignémoslo, su servidor piensa que es verdaderamente desasiado, me parece que no tiene mucho sentido una expresión de esa naturaleza, y no porque me sorprende el uso del lenguaje, porque todos sabemos que así hablamos, de repente usamos palabras que estas llamadas altisonantes a todo ahora antes no se hacía, hay como una especie de mayor juego con el lenguaje, pero una expresión de esta naturaleza que además tiene un tinte muy machista ha generado un enorme enojo que se ha manifestado en muchos lados. Yo creo que habrá que ver qué acuse de recibo de lo expresado por un personaje que usted sabe que aquí yo he dicho lo mejor de él, hizo una expresión de esta naturaleza, cómo tendríamos que verla y cómo hace acuse de recibo quién va a ser el presidente de México. Parte superior, ayer Roger Waters en el Palacio de los Deportes lleno y dijo que la humanidad debe resistir a gente como Trump, Bolsonaro y a Al-Assad. Luego también la felicidad que da que el equipo mexicano de fútbol femenil sub-17 llegue a la final, Cruz Azul imparable, y también los cruceros peligrosos, 90% de los 5,000 cruces viales hoy en la Ciudad de México fueron reprobados. El índice de seguridad vial de la Ciudad de México elaborado por la UAM, la organización Camina AC y Centro Geo, el peor cruce, Eje 1 Norte y Calle Florida. ¿Dónde es eso? En Tepito, a lo mejor ha pasado por ahí. Bueno, vámonos con el Universal. El Universal plantea lo siguiente, Los Pinos vive último día como casa presidencial. Peña Nieto desocupa la residencia que cambiará a Centro Cultural. El próximo sábado a las 10 de la mañana será abierto al público. Así que ayer le dio una vuelta este diario acá a Los Pinos y ya está el presidente en sus últimas actividades. Que bueno, pues como se van, empiezan. Empezaron teniendo entrevistas exclusivas con la televisión privada. Termina teniendo entrevistas exclusivas con la televisión privada. Bueno, también le cuento que aquí están ya en los últimos, ahora sí que están pavimentando, como dice el diario, la cuarta transformación, y aquí viene la otra encuesta. EPN en este caso cierra con una aprobación, según el Universal, todavía menor que la que le di a conocer de Reforma. ¿Aprueba o desaprueba la forma como Enrique Peña Nieto desempeñó el puesto de presidente? 20.5 lo aprueba, 69.2 lo desaprueba. Y dice, ni aprueba ni desaprueba, 9.8. La calificación que alcanza es 4.2, 4.3 sobre 10. Bueno, ¿qué más tenemos? Al legalizar la marihuana, haremos justicia social. Olga Sánchez Cordero, algo de lo que ya le platicamos. También que el Banco de México, del lado derecho, ajusta, baja incluso la supervisión de crecimiento para 2019 y también a 2.0. O sea, originalmente, para que usted se dé una idea, en 2020 podrá estar en 2.5, pero vámonos para atrás. 2019, 2.2 y en 2018, 2.2. Bueno, y también tenemos que, esto es una de las grandes noticias, habrá que ver qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habrá que ver qué dicen las organizaciones sociales que siempre negaron la quema de personas en la zona. No se sabe si son los estudiantes, ¿no? Pero todo indica que en función de lo que se investigó, de lo que se vio, pues inevitablemente y dolorosamente son ellos. Eso puede, apunta hacia allá. Bueno, entonces le digo que por lo menos quemaron a 19 en Cocula, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en la parte superior tenemos, bueno, ahí está un artículo del cual ahorita le daremos cuenta. Gana Cruz Azul, Roger Waters en el Palacio de los Deportes. Y esta se las metimos doblada, Taibo II, que fue lo que dijo el día de ayer en la FIL de Guadalajara. Vamos a la jornada. La jornada plantea en su principal titular: acciones del nuevo gobierno alteraron a mercados, lo dice el Banco de México. Provocaron depreciaciones importantes del peso. Esto lo señala Díaz de León. Incertidumbre tras la cancelación del nuevo aeropuerto y el plan para Pemex. Las comisiones bancarias y el uso de la reserva de divisas, otros temas. El paquete económico 2019 podría hacer que retome la calma. Ajustes a la baja, los pronósticos del PIB para este año y el siguiente. En la parte superior, acá todo esto que tiene que ver con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero, ceguera del gobierno durante el ataque a los 43, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es una declaración sumamente importante, porque es una de las hipótesis de que las cosas pudieron adquirir una dimensión diferente si el gobierno hubiera actuado. Pero utilice una palabra para definirlo, la CNDH, ceguera. ¿Qué más tenemos respecto a esto? La tragedia se pudo haber evitado. Plantea que sí hubo incineración de alumnos en el basurero de Cocula. Ojo, aquí, tanto que se dijo que era imposible, que eso no pudo haber pasado, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que me parece el más acabado, con una comisión que tenemos creíble, confiable, yo tomaría muy en cuenta esto que dice la CNDH. Peña Nieto, uno de los destinatarios de las 128 recomendaciones. La indebida diligencia de Tomás Herón afectó a las pesquisas. Aceptaremos los exhortos, dice Navarrete Prida. Videgaray, discriminan quienes critican a la distensión de Jared Kushner, y resulta que hoy la rayuela del periódico le da una contestación que me parece muy precisa. A final de su existencia, el Estado Mayor Presidencial se despide de Peña Nieto, y el diario anuncia que mañana viernes tiene una entrevista exclusiva y larga con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vámonos ahora con Milenio. Milenio plantea, valida la Comisión Nacional de Derechos Humanos el incendio en Cocula, pero llama a enderezar indagatoria. Y además, abominable, emite recomendación para el ominoso y complejo caso Iguala. Reprocha la falta de apoyo de la PGR, indica que fue el ejército el que más colaboró. Estos son datos sumamente importantes. Esto de los 19 estudiantes, de suyo, ya adquiere una dimensión relevante. Pero, por favor, no perdamos de vista las otras cosas que dice la CNDH. Entre otras, la falta de apoyo de la PGR indica que fue el ejército el que más colaboró en todo el proceso. Todo lo que le pedían al ejército, informaba, a diferencia de otras instancias de gobierno. Bueno, también le cuento que la Suprema Corte ya revisa recursos contra baja de salarios, protestas no al G20 fuera Fondo Monetario Internacional. Imagínense, Argentina recibe al G20. Argentina en un lío ahí en Buenos Aires con el fútbol y además con la violencia que desató un partido entre Boca Juniors y River Plate. Así que así anda Argentina. La liguilla, gana Cruz Azul y gana Monterrey, y también frustran fraude de Duarte, pero mandan a la quiebra pequeños proveedores. Y dice el señor Bejarano, que también entrevistó, bailo hasta cuando hago ejercicio y cocino gorditas, dice Bejarano. Bueno, y también están los colaboradores, algunos de los que hoy participan en el diario. Vámonos vamos con Excelsior. Excelsior dice el tema que está siendo tema. En Cocula incineraron 19 cuerpos, caso Ayotzinapa. La CNDH revela hallazgo de 38 restos óseos que analizarán para verificar si corresponden a los normalistas o a otras víctimas del crimen organizado. Ahí se incineraron, es lo que dice la CNDH, para que no nos hagamos bolas. Ahí en Cocula, en el basurero, se incineraron 19 cuerpos. No hay certeza de que esos 19 cuerpos sean de los estudiantes. Es lo que hay que hacer ahora, las gestiones y las investigaciones para saber si lo son o no. Se presume que sí son, pero de presume a son, hay un paso muy grande. Bueno, también le cuento que revela hallazgo de 38 restos óseos que analizarán para verificar si corresponden a los normalistas, ya lo dijimos, ¿no? Crearán comisión el lunes sobre el caso de Ayotzinapa ya con el nuevo gobierno. Bueno, en la parte derecha del diario, esta noticia que nos sigue emocionando mucho, el fútbol mexicano femenil sub-17 a la final del Mundial, también que el Cruz Azul avanza y también que Peixoto, el explorador de las letras, los escritores, Portugal, en presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde está Miguel de la Cruz y el equipo de Canal 11, y al ratito a ver qué nos cuenta. Bueno, vámonos también con que piden mantener la lealtad con el ejército al nuevo gobierno. Diputados dejan curules, se van cuatro a las llamadas superdelegaciones. Aún pendiente el 1% del PIB para ciencia y tecnología, lo dice Enrique Cabrero. Y 2019 menos crecimiento y más inflación. Y en la parte superior, pues en todos lados está, ¿no? Roger Waters, que estuvo ayer en el Palacio de los Deportes. Dice: resistan a Kaczynski en Polonia, resistan la tortura recompensada, resistan a Putin en Rusia, resistan a tirar basura al océano. Bueno, vámonos ahora a continuación con el periódico La Razón. La Razón tiene también aquí el tema, fíjese, de Nicaragua, porque también viene Daniel Ortega, que está ahorita en Nicaragua en una situación interna verdaderamente complicada. Dice: piden refugio a México, 469% más nicaragüenses, y aquí Ortega reserva VIP para llegar a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Para asistir a la toma de protesta, eligen alcoba Master Suite en el Hotel Imperial Reforma, con sala, comedor, vestidor, jacuzzi, además una junior y 25 dobles. Es lo que pide el señor Daniel Ortega en México. Tras crisis por abusos a derechos humanos, en Nicaragua de enero a agosto van 353 peticiones de asilo en México, mientras que en 2017 hubo registro de 62, dice la Comar. Bueno, Jacob Polemsky pide oír a oposición tras revés en San Lázaro. Misión cumplida, dice Enrique Peña Nieto al Estado Mayor Presidencial. Y también que brazo campesino morenista de 120 mil arropa futuro titular de la Zagarpa y advierte creciente insalubridad en albergue migrante en Tijuana. Esto ha estado ahí latente, ¿no? Que la gran preocupación que hay en ese sentido. Bueno, en la parte inferior, quienes hoy escriben en el diario, y en la parte superior, esto dedicado totalmente al deporte, ¿no? La final, que es México contra España, las jugadoras mexicanas que se tomaron una fotografía y chiquillas muy ganadoras. Y dice además el diario: la sub-17 llega a la final de la Copa del Mundo, todo eso allá en Uruguay. Vamos a cerrar con el periódico El Financiero. El Financiero plantea también: mantiene Banxico puerta abierta a tasas más altas, amenaza Trump con aranceles para autos, el presidente con el ejército despidiéndose, la fotografía y el mensaje que mandó López Obrador el día de ayer, que estaba allá en el sureste, entre otros estaba Silvio Rodríguez. Vine a Palenca a cargarme de energía, fue lo que dijo. Jared Kushner es amigo de México. ¿Quién dijo esto? No lo dijo el gobierno federal, lo dijo ni más ni menos que el negociador del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el Tratado de Libre Comercio, el señor Seade. Y también quiere director de FEMSA ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ya se va Juan Pablo Castañón, ya están buscando quién lo sustituye. Y en la parte superior, este gran triunfo futbolero de las mujeres menores de 17 que pueden ser campeonas del mundo, ya por lo pronto son finalistas. Veamos algunas columnas, si le parece, de la mañana de hoy. Hoy vamos a empezar con algo que me parece muy importante, que es la guerra de Iguala, que es una retoma, el informe de la CNDH, Héctor de Mauleón, por eso incluso nos pareció muy importante abordarlo. A unos días del cambio de régimen sigue la guerra por el caso Iguala, que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto. El mismo día fueron presentados dos informes, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluye que la investigación de la PGR carece de una directriz clara investigativa y alerta que aún no existe un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero basurero de Cocula. El segundo informe es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señala que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula. El GIEI repitió una y otra vez que era imposible que en el vertedero de Cocula hubiera sido incinerado un solo cuerpo. Aseguró que no había manera de que uno solo de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 hubiera ido a parar ahí. Sobre esa certeza se construyó políticamente el caso más emblemático de la descomposición institucional del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la verdad? Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste por ejemplo, en que se investigue el seguimiento de que militares del 27 Batallón hicieron a los alumnos que desaparecieron en la llamada Noche de Iguala, la CNDH detalla minuciosamente la ruta que llevó entre 23 y 28 estudiantes a Puente del Chipote, a Lomas del Coyote, donde fueron entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se ahonde la investigación sobre la posible participación de los hechos de policías municipales, la posible relación de un miembro de la Policía Federal con integrantes de Guerreros Unidos. Ambos informes coinciden en el desaseo y poco profesionalismo con que aseguran la PGR llevó la investigación. El caso que heredará el próximo sexenio está lleno de sombras y desafíos. Iguala seguirá dando de qué hablar, dice Héctor de Mauleón, después de esta revisión de los informes que estos días se presentaron. En una colaboración especial en el periódico El Universal, hoy aparece Rogelio Jiménez Pons, quien es el próximo director de Fonatur y el encargado, el que llevará a efecto todo el proceso del Tren Maya, y que creo que vale la pena revisarlo por la experiencia que ha tenido a lo largo de muchos, muchos años en trabajo como arquitecto, pero sobre todo trabajando en el sureste de México. Es un hombre muy cercano a López Obrador desde hace tiempo, ¿eh? Le digo, un tren para la gente. Nací en la Ciudad de México, pero me he considerado hijo del sureste. Soy arquitecto, urbanista, egresado de la UNAM, del Movimiento de Autogobierno de 1977. Fui designado delegado federal de turismo en Tabasco y participé en un proyecto de carácter regional, la Ruta Maya, lo que me permitió conocer de cerca el legado arquitectónico y cultural de la civilización maya. Hoy debemos atender los rezagos en planeación por los gobiernos anteriores. Esto incluye la creación de una estrategia integral de desarrollo económico que genere nuevas regiones productivas, con el predominio del cuidado del patrimonio ambiental, el impulso de la economía local, la instalación de servicios básicos y el respeto a las tradiciones de México. El objetivo del Tren Maya es precisamente ese, servir a la gente. En la actualidad, los flujos turísticos y económicos de la región maya se encuentran concentrados en algunos puntos. El aeropuerto de Cancún recibe 14 millones de turistas al año, pero su permanencia es breve y se focaliza en pocos lugares. Este esquema turístico lo que hace es generar daños ambientales y sociales sin generar derrama económica local ni mitigar el impacto. Necesitamos que los turistas se muevan, que fluyan a lo largo de la península, que coman en cada pueblo y que realicen actividades ecoturísticas. De esta forma, se liberará la carga en los lugares de mayor concentración y se distribuirá la riqueza en toda la región maya. No intervenir en la región sería permitir que la pobreza y la desigualdad continúen afectando la vida de millones de personas. El Tren Maya no es solo un proyecto de infraestructura, es una oportunidad para integrar las relaciones y crear sinergias, para detonar el potencial de esta zona e invitar a que todos participen en el cuidado de nuestro ambiente y la promoción de nuestra cultura. Bueno, una mirada, casi diría yo, de principios de por qué sí al Tren Maya de parte de Rogelio Jiménez Pons. Vámonos a continuación a Milenio. Ahí Agustín Gutiérrez Canet, y hoy con mucha razón lo planteamos porque él, como diplomático experimentado, dice no a la violencia. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con la frontera, ¿eh? ¿Qué quiere decir Agustín Gutiérrez? Dice, desesperadamente necesitamos el muro, dijo Donald Trump al diario The Washington Post. Después de la dramática imagen que recorrió el mundo de una madre migrante que al huir de la nube de gas lacrimógeno arrastra con las manos a sus hijas descalzas y en llanto después del debilitamiento de autoridad en México por el cambio de administración. El próximo gobierno por fin pondrá orden al caos migratorio a partir del 1 de diciembre, bajo dos premisas fundamentales: otorgar trato humanitario y garantizar la protección al migrante, por un lado, y deportar a los que violen la ley, por el otro. 232 han sido deportados por actos violentos, agresiones y faltas administrativas cometidos en Tijuana luego de los hechos ocurridos precisamente ahí en la ciudad. Estados Unidos debe abstenerse de usar la violencia y permitir que se aplique el debido proceso de los solicitantes de asilo. A su vez, México debe impedir que este tipo de provocaciones afecte el cruce normal de personas y mercancías en la frontera, que debe transcurrir de manera ordenada. Ni el muro ni las armas resolverán las causas de la migración. Agustín Gutiérrez, el día de hoy. Vamos a cerrar con Carlos Elizondo Mayer Serra en el periódico Excelsior. Métrica, dice, para la 4T, la cuarta transformación. Según las encuestas publicadas esta semana, AMLO alcanza altos niveles de aprobación, aunque en la de lunes de El Universal muestra una caída de 9 puntos en 3 meses. ¿Cómo podrá la ciudadanía evaluarlo en 12 meses? AMLO ha prometido muchas cosas. Estas se pueden resumir en 4 grandes objetivos. Con el fin del liberalismo, se espera que la economía crezca significativamente más. La seguridad se recupere de forma notable. La corrupción se reduzca a cero y los más pobres mejoren su nivel de vida. AMLO tiene el control del legislativo, tiene condiciones para imponer sus ideas, reformas e implementar sus políticas. Sin embargo, gobernar es muy complicado. Impulsar cualquier objetivo implica un costo monetario y de muchos otros tipos. Gobernar sin restricciones abre la puerta para cometer errores sin restricciones. La decisión de AMLO de cancelar el aeropuerto en Texcoco parece explicarse por una obsesión: destruir todo lo posible de lo hecho en las últimas 3 décadas. Ya no desea preguntar al sabio pueblo si se debe enjuiciar a los expresidentes por corruptos, sino por neoliberales. Ese es, para López Obrador, el verdadero delito a perseguir. En 12 meses veremos si estos 4 objetivos se están alcanzando. Aventuro mi pronóstico: el crecimiento será menor al de este año. El homicidio no caerá de forma significativa o incluso continuará su tendencia al alza. Creo que la percepción de corrupción mejorará, pero ello dependerá de no enfrentar algún escándalo en la materia. En donde celebrarán con un éxito es en el reparto de recursos a ciertos grupos sociales marginados. Que eso disminuya la pobreza va a depender en buena medida de su capacidad para evitar caer en un ciclo de volatilidad financiera, devaluación e inflación. Bueno, ahí está Carlos Elizondo Mayer Serra. Échenle una miradita. Hay varias cosas que leer hoy en Excelsior. Humberto Musacchio habla del cambio de gobierno, muchas cosas sobre eso. Luis de la Barrera Solórzano es duro y severo, no a la visita de Maduro. Por cierto, debe de salir mañana un desplegado firmado por mucha gente en que se oponen a la visita de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Entonces, de eso, bueno, daremos cuenta mañana. También le diría yo, échele una miradita por ahí en algunas reflexiones. Hay muchas reflexiones, ¿sabes sobre qué? Sobre la película Roma. Yo no la he visto, no he tenido oportunidad de verla, la verdad, pero nomás la vea, le digo, la película de Alfonso Cuarón, habrá que ver. Dicen que es un momento de una historia muy interesante. Y en muchos lados está el tema de Paco Ignacio Taibo y la famosa cosa doblada, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos a las 6:54 en hora del centro. Querida Leti, adelante con la información internacional. Claro que sí, Javier, buenos días. Vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. The New York Times en Estados Unidos dice: el Senado votó a favor del cese del financiamiento y apoyo militar a las tropas de Arabia Saudita y sus aliados que operan en Yemen desde 2015. Seguimos con O Globo en Brasil, que dice: el presidente electo Jair Bolsonaro no indultará a presos en su gobierno. Si este año hay indulto para los criminales, dijo, será el último. Seguimos con El País en España, que titula: Reino Unido se arriesga a una crisis peor que en la del 2008 con un Brexit duro. El costo es el peor escenario posible, alcanzaría un 9.3% del PIB. Y seguimos con El Fígaro en Francia, que resalta: el Pacto Mundial para la Migración de la ONU divide a Europa. El acuerdo, que se prevé que sea firmado en Marrakech en diciembre, apuesta por políticas de migración. Y todo está listo en Buenos Aires, Argentina, para la cumbre del G20 este fin de semana. Más de 22.000 policías forman parte del operativo para garantizar la seguridad de los jefes de Estado y de gobierno de 19 países y de la Unión Europea, que en conjunto concentrarán 85% del Producto Interno Bruto Mundial. Las autoridades cerrarán los aeropuertos de la ciudad para que las delegaciones de los países participantes aterricen sin problemas. Además, decretaron el viernes día no laboral. La décima cumbre se realizará en medio de tensiones comerciales entre China, Estados Unidos y también la Unión Europea. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones de automóviles. Así lo publicó vía Twitter un día después de que amenazó con recortar los subsidios federales a General Motors por su decisión de cerrar plantas en Estados Unidos. Trump aseguró que con la aplicación de aranceles de 25%, muchos autos serían construidos en la Unión Americana y General Motors no cerraría sus plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Además, Trump aseguró que los países que exportan vehículos a su país se han aprovechado de Estados Unidos durante décadas. Y en Francia, las protestas por el alza en los combustibles se suma al descontento por la falta de una pensión que cubra las necesidades básicas y el deterioro del poder adquisitivo. De acuerdo con el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, el poder de compra de los hogares franceses ha retrocedido 440 euros entre el 2008 y 2016. Entre los pensionados, la situación es más compleja. Y en el Vaticano, en la audiencia general del Papa Francisco, un niño argentino con autismo robó los reflectores. El niño de 7 años se escapó de los brazos de su madre para correr y jugar con el Papa y con uno de los guardias suizos, quien permaneció inmóvil. Ahí tiene usted las imágenes de este niño. La mamá se acercó para llevarlo a su sitio, pero no pudo. La hermana pequeña también intentó llevarlo de regreso, pero tampoco tuvo éxito. Bonitas las imágenes del niño. Sí, no hay manera de controlarlo porque son espacios como vacíos, ¿no? Así es. Además, entonces, la mamá le explicó que era mudo, que no podía hablar y el papá. Y además el problema de la seguridad, ¿no? O sea, de que se te detienen, no, ¿qué hace? Oye, es un hijo, lo siento, ¿no? Claro. Sí, no es. Pero ya viendo ahí al chiquitín, pues a todos nos rompió el corazón. Causa enorme esto. Sí. Gracias, Javier. Bueno, oiga, hoy es jueves de Paco Abundis. Vamos a hablar de quién se va y de quién llega. Y hoy, excepcionalmente, Toño Valdés, que mañana no estará, pero estará hoy con cine. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al Estado Mayor Presidencial por su entrega y labor. También entregó distinciones a elementos del Ejército y la Marina. El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en los próximos días se propondrá una reforma constitucional en la que precisará los cambios en materia educativa. Ya puede consultar la Gran Biblioteca de la Ciudad de México, una plataforma que reúne archivos bibliográficos de diversas instituciones del Centro Histórico en la página www.granbibliotecacdmx.org. Especialistas del Instituto Politécnico Nacional apoyaron durante el 2018 a más de 250 cooperativas para impulsar su competitividad. Más de 22.000 policías vigilan la 10ª cumbre del G20 celebrada en esta ocasión en Buenos Aires, Argentina. Llegó a la Ciudad de México el espectáculo deportivo Kiki Wong, con danza y música que también podrá apreciar en Guadalajara, Mérida, Monterrey y Campeche. Noticias, prestigio informativo. Bueno, vámonos a las 7:12 en hora del centro. Al encabezar la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, hizo un balance de los logros alcanzados con la reforma educativa. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, anunció oficialmente que México alcanzó la tasa para ser considerado un país plenamente alfabetizado. El anuncio formal de que hemos llegado ya a una tasa de analfabetismo a nivel nacional de 4%, y lo cual permite que, de acuerdo a los parámetros internacional, estadísticamente significativos a nivel internacional, México se haya considerado un país plenamente alfabetizado. Al encabezar la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Granados Roldán hizo un recuento de los logros de la reforma educativa y dijo que mantiene un moderado optimismo de lo que sucederá con este rubro. La discusión política en torno a la reforma educativa refleja lo que alguna vez he llamado la disputa por la educación. O en otras palabras, ¿dónde va a estar el dilema de los próximos años? ¿Vamos a privilegiar los valores éticos de una educación de calidad para nuestros niños, o vamos a privilegiar los intereses políticos? De una empresa tan valiosa como la reforma educativa, dijo, debe quedar algo para la posteridad. 11 Noticias, Judith Hernández. El futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en los próximos días se va a proponer una reforma constitucional en la que se especificará exactamente en qué consistirán los cambios en materia educativa. Y bueno, no se debe soslayar el tema de la evaluación, no punitiva, pero la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como vamos a cambiar todo el proceso de la evaluación previa por una cuestión diferente, que es una valoración diagnóstica en donde tengamos precisamente el conocimiento de cuáles son las áreas de oportunidad de las maestras y los maestros para mejorar su desempeño y con ello para mejorar también su formación y capacitación y actualización, pues entonces tendremos un nuevo esquema legal, por lo cual no deben las maestras y los maestros preocuparse. Al participar en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a invitación del actual secretario, Otto Granados Roldán dijo que llega a la SEP con afán de darle prioridad a niñas y niños jóvenes e informó que reinstalará a los maestros que hayan sido cesados. El compromiso del señor presidente electo y también como candidato fue precisamente que los maestros que tuvieron alguna repercusión negativa por razones de la reforma tendrán sus derechos laborales a salvo, y si hubo algún tipo de problema de que algunos maestros hayan sido separados, serán reinstalados. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció en su ceremonia del adiós al Estado Mayor Presidencial. Por su labor a lo largo de su mandato, hizo la última entrega de 93 insignias a elementos del Ejército y de la Marina. En el campo militar Marte, el Estado Mayor Presidencial rindió un último homenaje a su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario reconoció a este cuerpo militar de élite que, en todo momento, atendió las necesidades logísticas del presidente y de los jefes de Estado que visitaron nuestro país a lo largo del sexenio. Misión cumplida. Realizamos 68 giras internacionales, 513 giras por el interior del país y más de 1,000 eventos en la Ciudad de México. Sin su apoyo, hubiera sido imposible realizar estas actividades que requirieron la presencia del presidente de la República en cada rincón del país y en distintas partes del mundo. Mención especial recibió el general Roberto Miranda, quien pasará a la historia como el último jefe del Estado Mayor Presidencial. Su profesionalismo y entrega demostrados día a día fueron ejemplo y guía para cada uno de los integrantes de este honorable cuerpo del Estado Mayor Presidencial a su cargo. Tanto mi familia como un servidor estaremos siempre agradecidos por su dedicación y compromiso patriótico. El día 1 de diciembre, usted pasará a la historia como el último presidente de México en la época actual en contar con un cuerpo especial de seguridad integrado con personal de las Fuerzas Armadas llamado Estado Mayor Presidencial. En la ceremonia, el presidente entregó 93 insignias al personal del Estado Mayor Presidencial, 81 del Ejército y 12 de la Marina. Ha sido un privilegio para el presidente de la República y para México contar con su lealtad a toda prueba. En esta nueva etapa de la República, los convoco a seguir forjando con lealtad y patriotismo el prestigio y la grandeza de nuestras Fuerzas Armadas. Por la tarde, el mandatario se trasladó al sur de la ciudad para entregar el recién remodelado Centro Médico Naval. Ahí, Peña Nieto compartió que este jueves viajará a Buenos Aires, Argentina. Realmente vamos al objetivo central, que es tener una inicial participación del G20 y atestiguar la firma del nuevo acuerdo de América del Norte, el acuerdo comercial de América del Norte. 11 Noticias. Muy bien, gracias. Carla Contreras. En el tercer informe trimestral del Banco de México se recortó la expectativa de crecimiento económico para 2019 y pronosticó una mayor inflación. El Banco de México estimó que la inflación al cierre de este año será de 4.7% y para el 2019 estará por arriba del 4% al menos en el primer semestre y llegará a la meta de más menos 3% hasta la segunda parte del año. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco Central, explicó que el incremento en la expectativa para el año siguiente se debe a factores como las tasas de interés externas y los precios de los energéticos. Hemos tenido un importante reto desde el año, marcadamente el año pasado y durante este año, a fin de que la inflación regrese a su meta permanente de 3%. Como se puede ver, hubo un rebote en la inflación durante el tercer trimestre de este año. Esto afectado tanto por los incrementos en los precios de los energéticos, como por la resistencia a disminuir por parte de la inflación subyacente. Al presentar el tercer informe trimestral 2018, Díaz de León anunció que el Banco Central redujo la perspectiva de crecimiento para 2018 a un rango entre 2 y 2.4%. Para el próximo 2019, estimó que será de entre 1.7 y 2.7%. Estos pronósticos se tienen un componente inercial importante y hay muchos elementos de incertidumbre que están por conocerse en las próximas semanas. Uno de ellos es el paquete económico, el presupuesto que se presenta al Congreso de la Unión para su eventual aprobación. A nombre de la Junta de Gobierno de Banxico, Díaz de León respaldó la eventual llegada de Gerardo Esquivel como subgobernador, quien formó parte del equipo económico de transición del presidente electo. 11 Noticias, Cintia Contreras. A través de conferencias y mesas de análisis, estudiantes de las ingenierías en biomedicina y farmacéutica del Politécnico se adentrarán a la situación económica de la salud en México. desarrollar el talento de los jóvenes bajo una perspectiva global para incorporar en su formación los conocimientos de la Cuarta Revolución Industrial es parte de los objetivos del Instituto Politécnico Nacional, particularmente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Por ello, se inauguró el foro Panorama Económico de la Salud en México, cuyos especialistas abordaron los retos en la materia desde distintos enfoques. Es que ellos se actualicen para poder dar ese salto a tener esos conocimientos, a dirigir sus investigaciones, su productividad enfocado a este tipo de industria. Ya nos alcanzó y la idea es de que ellos se vayan actualizando en esos temas y entonces sí, impulsar la economía del país. Mediante conferencias y mesas de análisis, estudiantes de las ingenierías en biomedicina y farmacéutica conocerán la situación económica de la salud en México. Tiene que administrar la tecnología. Tenemos que estar muy cerca del director médico, del director administrativo de las organizaciones de salud para decirles, para acompañarlos, para aconsejarlos sobre cómo hacer unas mejores compras y hacer un mejor aprovechamiento de la tecnología. No solamente es estar inventando algún nuevo dispositivo médico, sino también cómo debemos aprovecharlo. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Este año más de 250 cooperativas recibieron el apoyo de académicos y especialistas del Instituto Politécnico Nacional para impulsar su competitividad. Para impulsar el desarrollo económico y las micro, pequeñas y medianas empresas, el Instituto Politécnico Nacional capacitó y dio asesoría profesional en los últimos 4 años a más de 1.300 sociedades cooperativas de la Ciudad de México. Este año, 260 cooperativas recibieron el apoyo profesional de académicos y especialistas del IPN que les ayudaron a incrementar su producción, ganancias y calidad de sus productos. Porque sabemos que ustedes van a ser los que impulsen a su región, a su área, a su comunidad y a la Ciudad de México. El futuro nosotros lo vemos con las MIPYMES y entre ellas están ustedes, porque son los que están generando el desarrollo social y económico de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Los beneficiarios, que fueron reconocidos en la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, forman parte del programa Apoyo para el Desarrollo de las Sociedades Cooperativas, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y el IPN. No puedo dejar de mencionar la colaboración activa del Instituto Politécnico Nacional en el buen desarrollo de este programa. La capacitación, la evaluación de los proyectos presentados descansa mucho en la experiencia y en la capacidad probada del Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, la secretaria del Trabajo de la capital, Claudia Luengas Escudero, pidió a la próxima Administración Federal aplicar el programa de apoyo a sociedades cooperativas en todos los estados de la República, el cual solo existe en la Ciudad de México. 11 Noticias, José Rodríguez. Ante la Comisión de Salud del Senado, el director del ISSSTE informó que las reservas financieras del instituto tienen perspectivas sanas. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, cuenta con reservas financieras que dan tranquilidad a su futuro, afirmó su director Florentino Castro López. Cuando llegamos en esta administración, las reservas financieras del ISSSTE eran de 57.902 millones de pesos. Hoy las reservas financieras son de 91.000 millones de pesos en el 2018. Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, Florentino Castro aseguró que el abasto de medicamentos se encuentra arriba de 95%, cuando en 2012 era de 70%. Sin embargo, reconoció que hay problemas en algunas áreas. Pero el problema existe. Tenemos el 95%, pero sí enfrentamos un problema con un paquete de claves caras todas, porque las enfermedades crónico-degenerativas son muy caras. Afirmó que la inversión de 2.500 millones de pesos que realizó el pensionista, la única afore pública del país, en la construcción del nuevo aeropuerto, está totalmente garantizada y no hay ningún riesgo de perder recursos. Invirtieron en el aeropuerto de la ciudad el pensionista y otras afores. Y el nuevo gobierno, en la voz de su presidente electo, ha reiterado que quien invirtió en el aeropuerto no corre ningún riesgo su inversión. Castro López apuntó que el ISSSTE está listo para recibir a los funcionarios públicos que antes tenían seguro de gastos médicos y que con las medidas de austeridad perdieron ese derecho. Con información de Rubén Fietal Nes, 11 Noticias. La Comisión Nacional de Hidrocarburos cumple 10 años. Al respecto, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, garantizó que este organismo seguirá siendo autónomo. Pese a rumores en contrario, la Comisión Nacional de Hidrocarburos mantendrá su autonomía, tanto técnica como de gestión, garantizó la futura secretaria de Energía, Rocío Nale, al clausurar la ceremonia de conmemoración de los primeros 10 años de este organismo. Ratificó que en 2 años se analizarán los resultados de los 107 contratos derivados de las licitaciones petroleras para determinar el rumbo a seguir. En 2 años... Nosotros estamos considerando 2 años para poder determinar si seguimos por este camino, si vamos a un camino más intenso, si vamos por otro lado. Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, destacó la eficacia, profesionalismo y compromiso de la CNH y defendió el actual modelo energético mexicano, el cual ha permitido atraer importantes inversiones al país. En tiempo récord, el modelo mexicano de hidrocarburos se erigió como un caso de éxito mundial. Inversionistas de todo el planeta pusieron los ojos en nuestro país con miras a establecer negocios, generar empleos y derrama económica regional. De cara al inicio de una nueva política energética, es deber de la Comisión Nacional de Hidrocarburos apoyar al gobierno federal a través de información técnica para la mejor toma de decisiones en favor del país, indicó el comisionado presidente Juan Carlos Cepeda. Viene una nueva etapa para nuestra industria energética. Dios mediante, estoy seguro, va a ser para bien, pero es fundamental que ahí esté la CNH, como desde el principio, apoyando a México, creando las mejores bases técnicas para la toma de decisiones. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció y agradeció el trabajo de la Policía Federal en zonas complicadas, particularmente en toda la franja de la frontera norte. Gracias a la labor de la Policía Federal que resguarda las caravanas migrantes en nuestro país, ninguno de los centroamericanos ha resultado herido o ha perdido la vida. Incluso el grupo que intentó ingresar por la fuerza a Estados Unidos el pasado fin de semana, sentenció el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Pero ni niños, ni mujeres embarazadas, ni adultos mayores, ni jóvenes, ni siquiera ese grupo de violentos, que 100 de ellos han sido ya deportados y repatriados a sus países de origen, han tenido mayor daño. Al encabezar en la Ciudad de México los reconocimientos al fortalecimiento de capacidades de la Policía Federal, el secretario Navarrete Prida dijo que el trabajo de esta institución ha permitido mantener el orden en zonas tan álgidas como la frontera norte. Más grave que podría ocurrir es que se suscitara un incidente en la línea fronteriza entre estos dos países, que no pusiera solo en riesgo a los migrantes, sino toda una relación compleja, comercial, cultural, de personas, de tránsito, de mercancías, que pondría en riesgo, sí, a millones de familias de nuestro país y en una relación que históricamente debe de ser sana. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, llamó a los 40,000 elementos de la corporación a acatar con disciplina los cambios que se avecinan. Nuestra historia institucional prevalecerá, una historia en la que hemos, sí, cambiado de piel, pero siempre guiados por el mismo amor a la patria. Los exhorto a mantenernos firmes, a no distraernos por el contexto que se vive, porque es momento de unidad, de reconocer con orgullo nuestros orígenes. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, señaló que la Policía Federal es una corporación sólida, robusta, capacitada y confiable. 11 Noticias, Lisandro González. 7:20 en la hora del centro. Tome sus previsiones, abríguese, saque el paraguas. ¿Por qué razón? Le cuento que el Servicio Meteorológico Nacional ha informado sobre los efectos del frente frío número 12 sobre la mayor parte del territorio nacional. Se esperan tormentas intensas en Michoacán y Guerrero, tormentas de corta duración en los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Y además habrá caída de nieve o aguanieve en partes altas de la Sierra de Durango. Para el centro del país la situación no cambia, hay posibilidad de lluvia dispersa en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, y además de bancos de niebla en zonas altas, así como viento. En la Ciudad de México hay alerta amarilla en 11 delegaciones, le cuento por ahí, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, dije delegaciones, ¿verdad? No, ya son alcaldías. Esto por bajas temperaturas al amanecer y viento fuerte de 30 a 49 kilómetros por hora. Todo eso estará pasando a lo largo del día en todo el país. Bueno, en relación a los temas de anticoncepción y educación sexual que habrían quedado pendientes por resolver en el sexenio que culmina, el doctor José Narro, secretario de Salud, dijo que las creencias religiosas y las perspectivas ideológicas no deben interferir con las políticas públicas. Pero uno tiene que ser también muy comprensivo de que hay temas sensibles. El tema de la educación sexual es un tema extraordinariamente sensible. El tema del manejo de los anticonceptivos en adolescentes es un tema extraordinariamente sensible. La autoridad no puede cerrar los ojos. Sobre el tema de la falsificación de medicamentos, Narro dijo que es un reto a combatir en todo el país. Este es un asunto que a todos tiene que preocupar, el de la falsificación de algunos medicamentos. Desde que yo llegué, intentamos atacar ese problema, que no es sencillo, que genera, por supuesto, problemas en la salud de la población. Fue presentado ayer, en cualquier momento vamos a tener que establecer comunicación, le informo con Miguel de la Cruz, que estamos ajustando sobre todo los temas de lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas de señal, pero en cualquier momento estaremos con él, quizás lo haremos incluso después de la media para que tengamos una cobertura, como siempre, amplia de Miguel de la Cruz desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, ahora sí le cuento que fue presentado el ensayo Un Lugar para el Sol. Es una obra que cuenta las circunstancias de distintas obras, exposiciones o fenómenos del arte. Tres décadas de labor en el ámbito cultural fueron reunidos en Un Lugar Bajo el Sol y otros ensayos de Sergio Raúl Arroyo, libro en el que hizo un alto en el camino para mirar el camino andando. Entonces lo que hice fue reformular todo en torno al trabajo que yo había hecho, tratando de darle una dimensión no solamente autobiográfica, sino también autocrítica. Y creo que lo que pude alcanzar es una especie de expediente que me permitía a mí ver en cierta perspectiva el trabajo y las vinculaciones. En el área de murales del Palacio de Bellas Artes, durante la última noche de museos del año, este compilado de ensayos no solo presenta el trabajo que realizará en México o con artistas nacionales, sino también con creadores internacionales y en otras partes del mundo. Tiene que ver con una especie de constelación de ideas que se han dado en torno a la curaduría, a los museos, a las exposiciones, a los objetos de los museos, a las ciudades, al arte contemporáneo. Es decir, se trata de proyectos que de alguna manera son la realización de un itinerario por varios puntos, por varias estaciones. Aportación de quien fuera director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, hacia quienes se interesan en la gestión cultural y los procesos creativos. A veces se trabaja con el viento a favor y a veces se trabaja con el viento en contra. Creo que a mí me gustan a veces más las que implican el viento en contra. Le dan una especie de peso y de carga muy especial a lo que uno hace. Y creo que todo el factor analítico y crítico se hace todavía más fuerte cuando se hacen cosas así. Un Lugar Bajo el Sol y otros ensayos, publicado por Editorial Turner. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Fue presentada la Gran Biblioteca de la Ciudad de México, plataforma que reúne archivos bibliográficos de diversas instituciones del Centro Histórico, herramienta de búsqueda impulsada por la Biblioteca Lerdo de Tejada y su directora, Susana Tuñón. Es la primera etapa de la elaboración de la plataforma digital que ahora se presenta, se incorpora al catálogo colectivo y que suman 14 bibliotecas y archivos que representan un amplio universo de información, de miles de referencias bibliográficas y recursos multimedia. La Gran Biblioteca de la Ciudad de México se encuentra disponible en la página que aparece en pantalla y próximamente en dispositivos móviles. Bueno, les recordamos cómo vamos a transmitir el sábado la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador este 1 de diciembre. Bueno, la transmisión especial empieza a las 8 de la mañana. Va a empezar a las 8 de la mañana. En transcurso del día vamos a tener cobertura directa en diferentes zonas de la ciudad e incluso estados para ver cómo se está viendo este proceso de cambio de gobierno. Tendremos también mesas de reflexión, de análisis, por supuesto la cobertura directa de todo lo que tenga ya que ver con el presidente, el nuevo presidente de México. Vamos a desplegar, le reitero, equipo de reporteros, camarógrafos, van a ser diferentes puntos en la toma de posesión del presidente López Obrador para ofrecer toda la información sobre el caso. Bueno, podrá seguirnos a través de Canal 11. En el 11.1 en Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM y a través de nuestras plataformas digitales, como es el caso de Internet, Facebook y Twitter. No lo olvide, todo esto a partir del día sábado 1 de diciembre, 8 de la mañana. El sábado 1 de diciembre rendirá protesta el nuevo presidente de México. En Canal 11 nos acompañarán distintos analistas en el estudio para comentar y dar seguimiento a las actividades de esta importante jornada. Cobertura especial. Presidencia de la República 2018-2024. Sábado 1 de diciembre. Mesa de reflexión a las 8 horas y mesa de análisis a las 15.45 horas. Canal 11. Bueno, ahí le contaba más o menos cómo está cómo va a ser todo, se va a desarrollar todo a lo largo del día. 9 de la mañana en la Cámara de Diputados, posicionamiento de los partidos. 10 y media, más o menos, llegada de Andrés Manuel López Obrador al recinto de San Lázaro. Poquito antes de las 11 de la mañana, la entrega de la bandera presidencial del presidente Peña a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de debates de la Cámara de Diputados. Él se la entregará a Andrés Manuel López Obrador, que él se la pondrá. Luego, además de los honores a la bandera, todos estos elementos que son muy importantes, que nos identifican como nación, para posteriormente el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Se calcula que esta ceremonia podría estar terminando eso de las 12 de la mañana, antes o después. Pausa. El PRD propuso bajar el impuesto a la gasolina para acabar con los gasolinazos. Morena, que es mayoría en el Congreso, votó no a nuestra propuesta. Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos. Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya. Trabajemos juntos, no hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen la propuesta del PRD y terminemos con los gasolinazos. PRD. Mi nombre es Eliu Gil. Llegó un momento en que fumaba 24/7. Creo que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Se te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, sí, un café. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Bueno, vamos a continuación con algunos portales que andan por ahí y ahora vamos a empezar con la silla rota. ¿Qué tiene lo siguiente? Desde hace 832 días el gobierno supo de torturas en el caso Iguala, parte del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso. Y lo segundo que tenemos es que Andrés Manuel López Obrador presentará el 3 de diciembre comisión para el caso Iguala, dicho de otra manera, el lunes que entra. Todo indica que quien la encabezará pues es también un hombre con el cual uno genera confianza natural, que es Alejandro Encinas, que es un hombre de izquierda de toda la vida, ha sido funcionario, fue incluso jefe de gobierno en un momento, tuvo alta participación en el PRD, en fin, creo que es una designación casi segura que es, le da un aval a todo el proceso. Pero no olvidemos, no olvidemos el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no olvidemos esto que viene acá con todos los elementos que tiene, desde la tortura, como ya lo habíamos informado, pero también la otra parte que me parece fundamental y que no se puede pasar por alto, que 19 personas que fueron incineradas en el basurero de Cocula, lo que le da un giro y le coloca una partecita de la verdad histórica como para atender, y también coloca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre lo negó, en una situación en donde habrá que ver qué dice, porque justifica perfectamente la CNDH el cómo llevó efecto el trabajo y durante cuánto tiempo. Es la investigación, como bien dice la CNDH, más acabada. Bueno, tenemos en la parte superior, ya no la vemos, pero yo se la cuento ahora, que Andrés Manuel, el AMLómetro es una cobertura, mantiene confianza pero bajan expectativas, entonces le voy a decir cómo anda para que sepa. Con AMLO la situación del país sí mejorará, en octubre el 57% decía que sí, en noviembre el 55% dice que no, es una baja poco sensible, 2%. Cumplirá algunas promesas de campaña, 57% en octubre decía que sí y 52% en noviembre, o sea aquí bajó ya más, un poco más, 5%. Aquí puede estar margen de error, por eso no le hago mucho caso, aquí ya podría ser, pero sería 1 o 2 puntos porcentuales más. Máximo 3. A ver qué nos dice de todo esto al rato Paco Abundis. Bueno, ¿qué más tenemos? Que la CNDH señala todos los niveles de gobierno en lo que corresponde a su informe, y también que todo lo que tiene que ver con la declaración de Paco Ignacio Taibo, que ha generado de todo. Marco Levario dice que es una falta de respeto al director de la revista, etcétera, que es una falta de respeto para todos los mexicanos. A ver qué otra cosa hay por ahí que podamos detener. Guerrero, suspenden actividades en la escuela normalista de Yotzinapa. ¿Sabe por qué? Por presuntas presiones, pero ¿sabe qué? Se empezó a decir que alrededor de la escuela estaban presuntamente hombres armados. Bueno, ahora pasamos a ADN político. ¿Qué es lo que trae ADN político el día de hoy? Como tema central, la Cámara Baja palomea reformas para seguridad social a parejas del mismo sexo. Y el otro asunto que trae como central es que el INE, Instituto Nacional Electoral, aprueba su proyecto de presupuesto para 2019 con algunos peros. En la parte superior, representa AMLO el regreso de la izquierda en América Latina. Para especialistas, la llegada de López Obrador al poder es más consecuencia del hartazgo social que un segundo aire de la marea rosa. Los temas calientes con América Latina que AMLO deberá atender. La CNDH señala que autoridades violaron el derecho a la verdad en el caso Cocula, aciertos y caídas de Peña Nieto, el fin de una era, se va Peña Nieto, se va todo eso y se va hasta Los Pinos. En la parte inferior tenemos a los legisladores, que ya ve que lleva efecto este portal regularmente, yo legislador, para que sepamos quiénes son. Vamos cerrando y con esto presentamos a Uno TV. Uno TV plantea lo siguiente. Primero, llegan primeros jefes de Estado invitados a la toma de posesión. Rocío Nale fue quien ayer se encargó de recibir algunos de ellos. Y también el otro tema que tenemos como central es que pide CNH analizar restos óseos del río San Juan y de Cocula. Investigación por violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala. ¿Qué otros temas trae el portal? Bueno, los deportivos, que tiene que ver con el Cruz Azul que gana. Tiene que ver con que por uso de fuerza en frontera con México, California tomaría acciones. Tiene que ver con la... fíjese, está entrando en un terreno mucho, muy interesante, Claro Video, que ahora está haciendo sus propias series. Y esta es una de ellas, Rubirosa, la historia más grande del Playboy de la historia en Claro Video. Y también que le cuento que asaltantes usan a mujer como gancho. El éxito que ha tenido la película Roma, le digo, no le he podido ver, pero va a exhibir Roma, en todos lados se está difundiendo. Han sucedido dos cosas muy interesantes con la película. Una, en sí la película, y dos, todo el lío que se armó respecto a su difusión con Netflix y con pasarla en varias salas antes de que saliera Netflix. Entonces hay ahí toda una cuestión para ver. Y también le cuento que, había otra cosa, se registró un nuevo linchamiento en el Estado de México, y también que el Monterrey ganó y que las mujeres están bárbaras ahí, las sub-17. Son ahora las 7:36 en el centro. Por fin ya pudimos comunicarnos, ha habido mucho problema hoy con la señal, pero ya está Miguel de la Cruz listo desde la, para que nos cuente todas las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Querido Miguel, ahora sí te vemos, te escuchamos. ¿Cómo has estado? Pues bien, buscando desenredar las entrañas tecnológicas, Javier, pero pudimos, ya estamos acá y llegamos así al sexto día de actividades de esta 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un día interesantísimo el de ayer, donde te diré que yo creo dominó buena parte del panorama en la tarde. Ay, a ver ahí si podemos, ahí como usted alcanza a apreciar, tuvimos un pequeño problema acá, pero tuvimos un pequeño problema con la señal de Miguel, ya lo estábamos teniendo, la conexión es mala, estamos tratando a ver si ahí podemos regresar. Vamos de nuevo contigo, Miguel, a ver si ahora sí te escuchamos parte ahora de sí, lo que nos quedamos cuando empezaste a contar que se puso buena en la tarde. Exactamente, ¿por qué razón? Pues Eufrosina Cruz tuvo reunión con 1,000 jóvenes, esto fue concurrido y además los temas que se trataron fue pues muy dirigido a un público así, yo diría motivacional, pero con un sustento muy fuerte. ¿Qué te parece si escuchamos esto y otros apuntes dentro del resumen? Hasta la FIL llegó escoltado por un romano, el ganador del premio literario con mayor dotación económica del mundo, Santiago Posteguillo, escritor y catedrático nacido en Valencia, España, obtuvo en octubre pasado el premio Planeta, que consta de 600,000 euros, con su novela Yo, Julia, narración que alude al tema de Roma como buena parte de su obra. Desde lo aparentemente trivial a las cosas, a cosas muy importantes como nuestro idioma o nuestras leyes, estamos muy conectados con Roma. Y yo creo que cuanto más aprendamos de dónde venimos, mejor entenderemos dónde estamos. Significativo encuentro con 1,000 jóvenes tuvo Eufrosina Cruz, indígena zapoteca, quien en 2007 ganó la presidencia municipal de Santa María Kyegolani y no pudo asumir el cargo bajo el argumento de que las leyes tradicionales no permiten que una mujer asuma esa responsabilidad. Cuando tú y la vida no te da oportunidades, entiendes que tú tienes que arrebatar a la vida tu oportunidad. Nadie va a cambiar tu historia si no rompes tus propios miedos. Y en el estrado del Auditorio Juan Rulfo, una abogada de Barcelona que publicó su primera novela en 1998, aquí recibió el premio literario Sor Juana Inés de la Cruz por su libro El asesino tímido, aquel momento en que recibió el premio. Premios y palabras en el quinto día de feria. Bueno, pues ahí está, tal como te decía, yo creo que fue el tema que dominó la tarde-noche, este encuentro con los 1,000 jóvenes. Y hoy será un día significativo porque muchas escuelas destinan el día de actividades a la asistencia a la FIL, o sea que hay mucho que ver ahora con respecto al público joven y a los niños también. Pero mira, aquí tenemos el libro del día, que es Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero. Ella estuvo por acá por la FIL, es editado por Páginas de Espuma, y Páginas de Espuma es un sello editorial que se dedica específicamente al cuento. Ella es una escritora ecuatoriana y aquí reúne 13 cuentos, según lo que se ha comentado por acá, es una prosa, una narrativa impresionante. Pues habrá que ver cómo le va con esta Pelea de Gallos, que es el título de uno de los cuentos, y pues habría que ver qué hay de la literatura, de la narrativa de parte de Ecuador a partir de Fernanda Ampuero. Bueno, es el libro del día, y ahora pasemos al poema del día. Javier, lo que hoy nos toca es Como las esferas, y nada menos que de Ramón López Velarde. Dice así: muchachita, que eras brevedad, redondez y color, como las esferas que en las rinconeras de una sala ortodoxa mitigan su esplendor. Muchachita hemisférica y algo triste que sus lágrimas púberes me diste, que en el mes del rosario a mis ojos fingías amapola, diciendo Ave María y que dejabas en mí idilio proletario y en mí corbata indigente, cual un aroma púplice, tu ternura naciente y tu catolicismo milenario. En un día de báquicos desenfrenos me dicen qué preguntas por mí. Te evoco tan pequeña que puedes bañar tus plenos encantos dentro de un poco de licor. Bueno, no está el poema completo en esta lectura, pero sí está en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadiap.wordpress.com. Nada menos hoy de López Velarde, pues nos dimos el lujo de leerlo. Javier, pues hasta aquí el reporte. Hoy te diré que llama mucho la atención la lectura polifónica de las escritoras que han ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Esto será a las 19 horas y estarán pues escritoras como Claudia Piñeiro, Ana García Bergua, Margo Glantz y Cristina Rivera Garza, solo por mencionar algunas. Y a mediodía están los jóvenes de Big Bang Ciencia, estos jóvenes que hacen una especie de stand-up, pero de la ciencia con temas totalmente científicos y dirigidos para el público joven. Es lo que tenemos hoy, Javier. No me vas a contar nada de Paco Ignacio Taibo, mi querido Miguel. Bueno, pues ya ves que él se cuenta a sí mismo solo. La crítica está tupida, yo diría. Y bueno, pues sí hay mucho que decir, o más bien mucho que criticar respecto al buen gusto, mal gusto de la utilización de las palabras y los contenidos hacia dónde se dirige, ¿no? Oye, ¿estabas tú en la reunión o no? No, fíjate, en ese momento teníamos programado otra cosa. ¿Sí? Y después empezó a surgir, ya supiste lo que dijo y tú estabas donde lo dijo. Y bueno, pues se hizo polémica y comentario. Oye, porque además estaba con Benito, ¿no? Estaban los hermanos. Sí, fue una reunión en la que estuvieron los tres. ¿Te acuerdas que aquí presentamos un libro de Paco Ignacio? Sí. Que tenía por un lado una narrativa y volteabas el libro y estaba la otra. Pues ese libro estuvo en cuestión y estaban los Taibo. Y dentro de los Taibo, pues esto fue lo que surgió a partir de las palabras de Paco Ignacio, me parece que el mayor. Sí, de rudeza innecesaria, dirían en el fútbol americano. Bueno, te mando un saludo, Miguel, muchas gracias. Igualmente, Javier, seguiremos informando acá con imágenes de Israel Flores y Samuel Ramírez. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Hasta mañana con toda la información. Oiga, le cuento que llegó a México el espectáculo, un espectáculo que rinde tributo al taekwondo. A ver, ¿de qué es de lo que se trata? Siendo que México es de alguna manera una potencia, ¿no? En taekwondo, recordará usted desde los 70 que llegó esta práctica deportiva y que tan exitosa ha sido con muchos hombres y mujeres que verdaderamente son excepcionales. Veamos de qué se trata esto. Se trata de uno de los espectáculos no verbales del mundo creado en Corea del Sur, denominado Kikiwon. El corazón del taekwondo, visto por primera vez en las Olimpiadas de Sydney, Australia en el 2000, pero en Seúl y Barcelona, se presentó como deporte de exhibición. El ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de Corea en México, Jae Hot-min, detalló que el Kikiwon se compone de tres valores, cuerpo, mente y espíritu, en rutinas que reflejan la fantasía a través de la danza. Que representan una parte de herencia cultural de Corea, recreando una historia de fantasía armonizada con danzas y músicas tradicionales coreanas que marcan un icono de mi cultura, manteniendo intactos el espíritu y las formas del arte propio. Señaló que actividades como el Kikiwon pueden fortalecer los vínculos entre las dos naciones. Estamos logrando crear un fuerte vínculo de amistad entre Corea y México. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para generar nuevas oportunidades de mutuo beneficio para nuestros países. Por ejemplo, en materia económica, política, comercial y deportivo. Un baile tradicional coreano con la agilidad y dulzura femeninas y el espíritu del taekwondo dando brillo al mundo entero. De aquí, de la Ciudad de México, el espectáculo se presentará en Guadalajara, Mérida, Monterrey y Campeche. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias. Gerardo Martínez Fernández. Oiga, hay un deporte que verdaderamente es muy atractivo, no sé si alguna vez usted lo ha jugado, que se llama pádel, yo diría que es posible que pueda popularizarse, ¿eh? Porque las condiciones siempre son favorables para jugarlo, porque son lugares cerrados incluso, ¿no? Y luego ahí sí con los vidrios se ve muy, muy a todo dar, ¿no? Bueno, hoy está con nosotros Omar Villavicencio, quien es presidente de la Federación Mexicana de Pádel. Bienvenido, Omar. Gracias, es un gusto. Muchas gracias por y también la invitación. Con nosotros Diego de la Torre, quien es organizador del World Padel Tour México Exhibition 2018. Diego, bienvenido. Claro, mucho gusto. Es un gusto, gusto, ¿eh? Gracias por venir. Para nosotros por permitirnos estar aquí. Bueno, a ver, ¿qué es el pádel? Por ahí podríamos empezar. Para los que eventualmente no lo sepan, ¿no? ¿Qué es el pádel? Pádel es como una ramificación de lo que es el tenis. Se juega en una cancha cerrada, ahora ya son cristales, que se lo hace ver más padre, sí. Más atractivo, muy social, que se practica. La raqueta es diferente al tenis, es una raqueta con fibra de carbono, ya toda estilizada. Pero un deporte que está empezando en México, nació en México, y ahora la federación que yo represento, estamos haciendo mucho por desarrollarla. Estamos ahora ya en 13 ciudades del país, uh-huh, donde antes no se jugaba pádel. Mérida, Campeche, Tabasco, y así en muchas ciudades. Hemos hecho mucho trabajo por esto. Sí. Oye, a ver, esta es una cancha de pádel. Esta es una cancha de pádel. ¿Con qué tipo de pelota se juega? Igual, como la de tenis. Es una pelota de tenis. Oye, ¿y las raquetas son...? Son de fibra de carbono, ahorita ya, con foaming en interiores. ¿Pero son de madera o son de...? No, es de fibra de carbono. Fibra de carbono. Sí. A ver, Diego, ¿y qué van a hacer? Bueno, estamos... La verdad que esto fue un sueño de hace 2 años, poder traer el World Padel Tour. La marca World Padel Tour es como traer un evento de la UFC, de NBA. Ah. Sí, es una marca muy importante a nivel mundial. Traer un NFL, una cosa así. Claro, sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hoy estamos trayendo a las mejores parejas del mundo, la pareja número 1, la pareja número 4. ¿De dónde 4, es la pareja número 1? De Argentina. De Argentina. Después la pareja número 4, que es argentina y española. Uh-huh. Y la pareja número 9 y 10, que también son argentinos y argentina-española. Y la novedad es que estamos trayendo por primera vez aquí a México la pareja número 1 de mujeres de la rama femenil, españolas, y la número 2 también, que son españolas. Así que un gran atractivo para todos los amantes del pádel, ¿no? Oye, es de una velocidad el juego, ¿no? Así viéndolo ahorita. Sí, sí, sí. Sí. A ver, Diego, la pelota llega a estar realmente mucho tiempo en juego, ¿verdad? Mucho tiempo, porque hace que el cristal, sí, es una caja de cristal, y esa misma caja de cristal hace que pues se pueda jugar con rebotes, que esa es la diferencia con el tenis. Se cuenta igual, tenemos sets, tenemos games, claro, el puntaje sí es el mismo, con la diferencia que es un deporte más rápido porque tiene esa variante de rebotes, ¿no? Y sí, ahí justo estamos viendo en pantalla la pareja. Españolas? Sí, la pareja número 1, que es sensación. La verdad que la gente va a ver un deporte, digamos, nuevo, porque no han visto todavía en vivo. Sí. Y la verdad, a nosotros nos sorprendió la gente. Nosotros nunca habíamos cobrado taquilla, sí, para ver. En el estadio donde estamos montando la cancha, es un estadio mítico. Ahí se jugó, es? El estadio del Chapultepec, del Rafael del Pelón Osuna. Sí. Ahí se jugó Copa Davis, Challenger. Y bueno, sí, ahora nos sí, toca sí a nosotros montar la cancha de vidrio. Y bueno, estamos felices porque hoy estamos en un 80% de ocupación. ¿Ah? Pero el abono, viernes, sábado, domingo. ¿Y las tribunas son las del propio estadio? Sí, el propio sí, aparte ya hecho a nuevo el estadio, es sí maravilloso, maravilloso. Sí, sí, lo he visto. Y hoy estamos a un 80% de ocupación, que nos sorprendió a todos, tanto a nosotros, la federación, sí, como organizadores, ¿no? Oye, Omar, ¿cuánta gente jugará pádel en México? Estamos ahorita... Nosotros tenemos registrados y afiliados más de 3.000 jugadores. ¿Más de 3.000? ¿Parejos hombres y mujeres o más hombres? Parejos hombres y mujeres. Y tenemos niños desde los 10 años hasta edades de 40, 45, 50 años que siguen jugando pádel todavía. Oye, pero como ahorita, digamos, enfrentar a estas mujeres españolas está difícil, algunos nacionales los echarán para afuera pronto. No lo digo negativamente, lo digo más bien pensando que es una construcción. Claro, sí, estamos en ese proceso. Afortunadamente hubo un Panamericano en Brasil y se obtuvieron muy buenos resultados. De hecho, una pareja de mujeres mexicana le ganó por primera vez a una pareja argentina. O sea, es la primera vez que se tiene ese logro. Se está trabajando con ese tipo, con esos niños ya. Estamos trabajando en un semillero para las próximas generaciones. Sí. Por eso es nuestra idea de traer World Padel Tour Exhibition México con Diego de la Torre, para que esto despegue y despunte ya a México como una de las potencias, porque no lo merecemos. Sí. Somos un país donde nació el pádel. ¿Nació aquí el pádel? Nació el pádel, nació en Acapulco con la familia Corcuera. Ellos fueron los que hicieron la primera cancha. Diego tuvo la fortuna de jugar en esa cancha, de conocer todo este proceso de lo que es ahora el pádel. Se lo llevan a Argentina, se va a España y ahí lo explotan. Lo hacen como el fútbol. En España es el segundo deporte más jugado. Sí, bueno, sí he visto ahí. Son muy buenas las españolas. A ver, ¿tú qué has jugado? Sí. Yo viví todos los procesos del pádel en Argentina, en Brasil. A ver, en México, ¿y en Argentina? Y en Argentina, sí, es potencia. La verdad que es potencia, España también. México hoy se está trabajando muy bien. Yo creo que el señor Omar, a cargo de la FEMEX Padel, está haciendo un gran trabajo. Este es un evento que creo que va a crear un antes y un después del pádel. Uh-huh. Por todo lo que va a pasar, ¿no? Por la respuesta de la gente. Nosotros teníamos miedo de cobrar entrada. Decíamos, Eduardo, ¿quién va a comprar una entrada para el pádel? Y hoy es una sorpresa. Y entonces yo creo que esto crea un antes y un después. Y como decía Omar, la gente de México tiene que saber que el pádel se creó acá en México. Uh-huh. Que no se haya desarrollado al 100%, eso es otro tema. Pero yo creo que si la federación trabaja muy bien, si tenemos el apoyo de CONADE y poder traer estos eventos, porque traer este evento no es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil. No como traes a los españoles y a los argentinos. Claro, no es fácil, son profesionales. Acá todavía no hay un profesionalismo en el pádel. No sé si... Yo creo que la gente va a ver el viernes un lindo espectáculo con las parejas de México. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, es incierto. Bueno, sí, pensamos que va a ser... por el nivel. Pero la verdad, la gente lo va a ver y le va a encantar. Yo creo que le va a gustar mucho. Además, yo te insisto que es un deporte como... Que, claro que importa la edad, pero no importa tanto la edad. Es un deporte socialmente, hoy en México se juega muchísimo, hay muchas canchas en México, lo que falta es desarrollar el profesionalismo. Pero bueno. Ese es tiempo. Eso es tiempo. Yo digo que los veo ahí en el Mundet, donde estoy, y sí, se dan unos agarrones preciosos. Bueno, a ver, ¿cuál es el horario? Que eso es muy importante. Sí, comenzamos, se abren las puertas del estadio el día viernes a las 10 de la mañana para el acceso de todo el público. El primer partido es a las 12. Todos los partidos son a continuación, 12, 14, 16, 18. ¿Eliminación directa? Eliminación directa. El día sábado también se abren las puertas del estadio Chapultepec, del Club Chapultepec, a las 10 de la mañana. Se juegan las primeras semifinales de mujeres a las 10, a las 12. Las grandes semifinales a las 14, 16. Y el domingo, un atractivo, donde tendremos ya prácticamente, será una fiesta del pádel, que tenemos las dos finales, va a venir la banda de guerra, vamos a tocar el himno, mariachi, o sea que va a ser una fiesta. De hecho, sí, será la fiesta del pádel para México por primera vez. Sale. ¿Dos de tres sets o tres de cinco sets? Dos de tres. ¿Cuánto llega a durar un partido? Bueno, yo estuve en Málaga, en España, y vi las mismas dos parejas que trajimos ahora... Sí. 3:40. ¡Wow! Pero la gente no se movía del estadio. 5.000 personas, yo vi, me sorprendió no moverse el estadio. Y en hombres, es incierto, puede durar 1:30, 2:15, pero bueno, como tiene ese aliciente de los rebotes y todo... Está siempre la pelota en juego. Claro, lo que pasa es que acá con la altura se tuvo que modificar un poquito, poner la pelota un poquito más rápida, por la altura complica. Sí. Pero yo creo que los partidos van a tener una duración de 2 horas, un poquito más de 2 horas. Vale. Diego, muchas gracias. Gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte para lo que venga. Muchas gracias. Ahí mandaremos a alguien de deportes que nos cuente. Ojalá, claro, están invitados. Gracias, gracias. Esperamos el domingo. No, vamos a tratar, ya sabes que el sábado toma posición un cuate, entonces tenemos que ir. Claro que sí. Sale, gracias. Mucha suerte. La directora el director rectifico de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, reconoció que los mensajes del gobierno electo para tratar de dar certidumbre en medio de la volatilidad y desplome de los mercados tuvieron efecto y regreso a la tranquilidad. tranquilidad al sector, le dieron tranquilidad al sector bursátil en las últimas jornadas. Sin embargo, prevé que ocurra otro episodio de inestabilidad cuando se presente el paquete económico del gobierno entrante. A principios de esta semana se aclararon algunas de las causas de este pánico. Los mercados ya han estado más tranquilos, ¿no? Lo vimos el día de ayer, lo vimos el día de hoy. Yo creo que es diferente ya siendo electo, ya que tome posesión el nuevo gobierno la próxima semana. Me imagino que los comentarios deben ser mucho más contundentes. Bueno, la preocupación, la inquietud, no me gusta tanto la palabra preocupación, la inquietud que pueda generar el día de hoy o el discurso de mañana, la presentación del presupuesto, lo que fuera, eso va a formar parte de el desarrollo del nuevo gobierno. Es una nueva circunstancia. Son, si hasta me permite, nuevos arreglos. Yo lo único que sí creo, y aquí está muy repetido por muchas personas especialistas de izquierda y de derecha, si lo queremos nosotros colocar en la geometría política, es que las cosas tienen que hacerse con enorme cuidado ahora que venga todo este proceso de reconocer que los mercados reaccionan. Los mercados no reaccionan así un poco como por un designio del neoliberalismo. Forman parte de un proceso global mundial y así es como se colocan ellos enfrente y así es como reaccionan. Y la verdad, otra cosa. ¿Usted cree que el capital tenga patria? El capital tiene la patria del que es dueño. Entonces, si a mí aquí no me conviene, agarro mis cositas y me voy. Así de fácil. Entonces, pues hay que crear condiciones para que la gente tenga certeza, certidumbre y pueda invertir y les demos facilidades. Yo creo que eso está más que claro de lo que ha pasado en los últimos años. No menospreciemos a los mercados, pero no dejemos de hacer lo que queremos hacer y en ese sentido creo que López Obrador está muy claro. Pero se han dado dos o tres desplantes que no han servido mucho para la reacción y para la entrada del nuevo gobierno. Veremos que, ¿sabe qué va a ser muy importante? El tono del discurso y el contenido del discurso de los dos, el de las 11 de la mañana en San Lázaro y el de las 5 de la tarde en Palacio Nacional. Por cierto, hace muchos, muchos años alguien no daba el discurso desde Palacio Nacional en su toma de posesión. Hace muchísimos años, más de los que se imagina. Pausa. Después.